¿Todo bien? Bien. Gracias, Juanse, por estos minutos. Le pusiste color y calor a la noche de Bolívar. Sí, estuvo bueno. La verdad que no, excelente. Lo que pasa es que, bueno, estas temperaturas son imprevisibles. A mí me gusta este tipo de escenario. Y me pareció que el público estuvo bastante bien. Bien, se soportó las temperaturas bajas, sin duda. Contame de la ciudad, ¿estuviste paseando? ¿Fuiste a misa hoy? Hoy fui a misa, por supuesto. Ahí vi varias, vi dos. Pero yo fui a San Carlos, a Borromeo. Bien, contame de tu último... ¿Qué? La parroquia local, sí. Claro, claro. Que justo estaba buenísimo porque era una misa de catequesis y había una bola de pibes, de chicos, de nenes. ¿Te conoció alguno? Sí, algunos. Pero no, los chicos están en su rollo. Seguro. Están aprendiendo y está buenísimo. Y el cura, el padre, que no sé cuál es el nombre del párroco, alucinante. La verdad que muy emocionante y muy entretenido también. ¿Acostumbras a hacer esto en todos los lugares que vas? Siempre. Sí. ¿Tiene algo distinto a tocar en una ciudad del interior a tocar por ahí en capital? Sí, es distinto porque, bueno, ya sabemos que mediáticamente es una ciudad conocida ahora por un habitante de lustre. No sé si lustre, pero es lustroso. Bueno, le pido a través de esta cámara que traiga pintura para la parroquia adentro, arriba. Es muy poco lo que hay que poner, sería bueno. Yo no lo pido, wey. No tengo acá para ir a pintar. ¿Vos tenés? No, pero colaboro. Bueno, ¿viste cuando te decían antes? Antes te decían, ¿sos loco o comiste pintura? Bueno, traigan pintura, muchachos. Es un detalle nada más, para que los chicos estén bien. Los estuve escuchando muy sólidos, mucha armonía en la banda. Bueno, si decís sólido por lo del frío, sí, muy sólido. Sobre el rock, es amor igual. Contame un poco de ese trabajo. Es un gran disco. Bueno, hicimos algunos temas. Lo que pasa es que muchas veces el público que está desde muy temprano te limita, porque está temprano la temperatura, entonces tenés que hacer algo que más o menos se adapte al momento. Seguro, yo te agradezco de mi parte. No, gracias a ustedes. Mañana están Las Pelotas, son una gran banda, así que seguramente el festival va a estar completo. Chao, gracias. Juanse, Bolívar Rock es homenaje a Gustavo Cerati, ¿no? Una persona que quiso mucho por la música. Sí, un gran músico como tantos que se fueron, nos dejaron temprano. La verdad que más que nada el rollo de la madre, ¿no? O sea que siempre estamos, digamos, preocupados por los que quedan, ¿no? Pero por otro lado también yo tengo esa experiencia de haber vivido muchos años con mi padre con un tema de ACV y bueno, llega un momento, viste, que la cosa se pone heavy para todos porque es todos los días y bueno, lo mejor es que descanse en paz, ¿no? Eso es lo mejor.